Hola, bienvenidos a Chorro de Luz, el tiempo semanal dedicado a la música contemporánea, a la difusión de los nuevos sonidos. Volvemos después de una pausa de apenas 2 meses y lo hacemos ahora en formato podcast, en un formato ya completamente digital. Sin embargo, tenemos que agradecer a ese conjunto de emisoras nacionales como Radio Pica o Radio Jabato, por citar solo algunas, y también iberoamericanas como Radio UNAM de la Universidad de La Paz en Bolivia o a la Radio Jambal de Colombia, el que tengan el interés de difundir este tiempo musical en sus respectivas parrillas. En el último programa comenzamos a adentrarnos en lo que de sí dio la Bienal de Música Contemporánea de Ostrava, de esta ciudad checa, en el año 2011. Y en este ambiente musical continuaremos hoy escuchando propuestas sonoras de compositores como Alex Minsek, Bernard Lang y Wolfgang Rim. Alex Minsek es un compositor nacido en Nueva York en el año 1975 y especialmente activo en el campo de la improvisación. Además, ha sido un importante saxofonista y ha trabajado en numerosos grupos y con numerosas formaciones como la Orquesta de Cámara Orfeo, el Conjunto Les Percussions de Strasbourg, la Filarmónica de Janáček o el Conjunto Le Balcon de París, también el Jack Quartet. Pendulum 7 es la obra que presentó en Ostrava y, como su propio nombre indica, forma parte de un ciclo. Exactamente, la pieza que escucharemos está concebida para saxofón y ensemble. Se trata de una serie de piezas en las que cuenta Minsek intenta hacer casi palpable las características físicas del movimiento de los péndulos, y esto lo realiza a través de la contraposición de diferentes elementos, en principio muy fáciles de detectar, como lo unificado frente a lo separado, lo mecánico frente a lo orgánico, lo rápido frente a lo lento, lo denso frente a lo ligero. Escuchamos su obra Pendulum 7, interpretada por miembros de la Filarmónica Janáček. Thank you. escuchábamos Pendulum 7, obra de Alex Minsek, que se presentaba en la Bienal de Música Contemporánea de Ostrava en el año 2011. Otro de los músicos que hasta allí llegaron es el austriaco Bernhard Lang, que nació en 1957. Se trata de uno de los compositores más sinceramente atractivos de su generación y desde luego uno de los autores que mejor ha sabido tejer una serie de proyectos, de líneas entrecruzadas en las cuales sonidos de la música propiamente contemporánea se alinean con otros que provienen del jazz, del rock, del techno e incluso también del universo puramente clásico, como es el caso, porque la obra que presentó en forma de estreno absoluto en Ostrava lleva por título Monadology número 14A. Es una pieza cuya razón de ser está basada en la alteración mediante el tratamiento de análisis granular de la obertura de la famosa ópera Madame Butterfly de Puccini. Nos cuenta el propio compositor Bernhard Lang que esta técnica de alteración del material original está inspirado, siquiera lejanamente, por la técnica de cortes de artistas de vídeo experimental como Rafael Montanez Ortiz y Martin Arnold, entre otros. La obra está dedicada al compositor y director de orquesta checo Peter Kotick, tan relacionado con esta Bienal de Música de Ostrava, y es él quien la dirige a miembros del conjunto Ostrava Banda. Thank you. Thank you. Así sonaba la obra de Bernard Lang, Monadology 14 del año 2011. Desde luego, uno de los compositores más notables que aterrizaron en Ostrava en el año 2011 fue el alemán Wolfgang Riem, acaso uno de los autores del ámbito germano más frecuentemente interpretados. Y es que este alumno de Stockhausen y de Klaus Huber, que naciera en el año 1952, se ha convertido en uno de los nombres más importantes de la música de vanguardia alemana, junto con Helmut Lachenmann. Y sin embargo, uno y otro, como muchos de ustedes conocerán, no pueden ser más diferentes. Riem no traía a Ostrava ninguna pieza nueva, pero sí que venía con una de las partituras más notables de cuantas ha compuesto en los últimos años. Se trata de su concierto, escrito en mayúsculas y subtitulado Ditirambo, del año 2000. Una obra que, como algunos recordarán, ya grabó el cuarteto Arditi en un disco del sello Kairos. Pues bien, ahora es otro cuarteto, quizás los músicos que de una manera más directa están haciendo la competencia, muy entre comillas este término, a los Arditi, como es el norteamericano cuarteto Jack. Pues bien, ellos se hacían cargo, junto con la Orquesta Filarmónica Janáček, de interpretar una pieza que Riem reconoce que no sabe cómo describir y que por eso mismo se dedica a hacer música y no a la escritura. Nos habla Riem, en términos muy generales, de una obra que mezcla conceptos como densidad y rapidez, en la cual el cuarteto de cuerdas quiere representar una criatura con cuatro bocas, cuatro cabezas, sí, una bestia. Nos cuenta Riem en tono jocoso, esta bestia está rodeada por una orquesta en la cual se encuentra internada, casi como si fuera en una jaula, ese cuarteto, esa bestia que toca, paradójicamente, música de cámara. También, nos dice el autor, podría ser vista la pieza como una orquesta cuyos nervios son esos cuatro músicos, esos cuatro atriles de cuerdas, el cuarteto que baila dentro del cuerpo. En fin, conceptos muy metafóricos, pero que eclosionan en la composición que escuchamos, el concierto Ditirambo de Wolfgang Riem. Thank you. Thank you. Thank you. De esa forma tan hermosamente clásica concluía Wolfgang Grimm su composición Concierto Dithyramb del año 2000 que interpretaba la Orquesta Filarmónica Janáček y el conjunto, el cuarteto de cuerdas Jack, todos ellos bajo la dirección de Peter Kotick, por cierto, uno de los nombres fundamentales para comprender el devenir de este festival de música contemporánea, estos días de nueva música de Ostrava, al que hemos dedicado nuestra atención en dos tiempos de radio diferentes. Ya sabemos que en 2013 será el músico Philip Glass el invitado de honor a este notabilísimo certamen checo de música de nuestro tiempo. Nosotros regresaremos en formato podcast nuevamente y, como vendrá a ser habitual durante los próximos meses, con nuestra mirada y nuestros oídos puestos en la edición del año 2011 del Festival de Música Contemporánea de Donaueschingen. Como siempre, Ismael G. Cabral se ha hecho cargo de este tiempo musical. Pásenlo bien. Adiós.